que ya es hora de olvidarse. Prepara tu equipaje que empieza un nuevo viaje. Let's go and move your body. Quien no pare, pare, quien no pare. Mueve tu cuerpo junto al viento. Nos queda mucho tiempo y al verte en movimiento, I want to see your body. Quien no pare, pare, quien no pare. Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada. Tonight I want to feel your body. Quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada. Tonight I want to feel your body. Pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare. Oye, comienza a despertarte, ya es hora de arreglarse, la noche está que arde. Let's go and move your body, que no pare, pare, que no pare. Vamos, que ya llegó el momento, olé más sentimiento, que no se acabe el tiempo. I want to see your body, que no pare, pare, que no pare. Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada. Tonight I want to feel your body. Quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada. Tonight I want to feel your body. Pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare. Deja las penas bien guardadas, acércate a la barra. I want to see you move your body. Pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare. Soy nada. Tonight I want to feel your body.